nos movilizamos hacia la gobernación para pedir que se cumpla un convenio que tenemos nosotros de urbanización acá en el barrio Los Robles, el cual estamos representados por un abogado, que está haciendo todo este trabajo de urbanización. Se logró ya el trabajo de urbanización, queremos que el gobierno cumpla ahora con el plan de urbanización para el barrio nuestro, y bueno, a la vez para los otros vecinos que tienen orden de desalojo, que se logre también un convenio, un acuerdo, para que todos tengan su espacio, su lugar para su vivienda digna. Bien, estamos hablando de los barrios de Los Robles, en la zona de 16 y 509, el barrio 38 de agosto. Sí, 28 de agosto. Perdón, 28 de agosto, La Cantera, San Cayetano y El Olvido, son cinco barrios de la zona periférica de la ciudad, por fuera del cuadrado, que están reclamando en relación al tema de viviendas. Y y vos decías que en algunos casos están con un problema de posibilidad de desalojos. Sí, acá en Los Robles tenemos un convenio, nosotros más o menos tenemos solucionado, además claro. Que se tiene que cumplir ese convenio ahora, el Estado tiene que empezar a hacer las obras que tiene que hacer acá el municipio, y bueno, lo de nosotros pedimos eso para poder comprar la tierra también, porque estamos trabados por una medida, judicial, como decirte, sí. Estamos trabados y falta una decisión política de que digan, bueno, firmen los boletos. ¿Y a la vez para que los otros vecinos también puedan hacer un convenio y lograr las tierras? Claro, efectivamente. Lo que están reclamando es poder tener la posibilidad de comprar las tierras donde en algunos casos viven hace mucho, ¿no? Y hace más de 7 y algunos vecinos hasta 10 años. Y parte del reclamo tenía que ver, ustedes decían, con que se declare la emergencia habitacional. ¿Con qué tiene que ver esto? Y que se frene la orden de desalojo, porque van a quedar muchos vecinos en la calle de todos los otros barrios. Bien, efectivamente. Estamos hablando además de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? De barrios donde muchas veces no están dadas todas las condiciones para vivir una vida digna. No hay luz, no hay agua, no hay nada. Bueno. Hay muchos chicos, muchas familias que están en condiciones, digamos, infrahumanas. Luis, Matías, te saluda. El convenio que vos nombrás, ahí la municipalidad se hace cargo, digamos, frente a esta situación judicial, es decir, ¿puso alguna fecha para lograr esta urbanización que permitiría el frene de estas instancias del desalojo? ¿Dice algo el convenio de fechas? No, el convenio es irrevocable, ya lo nuestro está. No es una medida judicial lo que yo te quise decir. Tenemos que esperar una orden de que se firmen los convenios. Bien, falta, digamos, lo que vos decís, una decisión política para poder efectivizar este convenio que se firmó en diciembre del año pasado. Exacto, luego de la movilización de ayer, que fue, pudimos, quienes pasaron por el centro de la ciudad o quienes vimos las fotos en algunos medios de comunicación, había cientos de vecinos y de vecinas ahí manifestándose. ¿Han tenido alguna respuesta posteriormente a la movilización de ayer? Sí, entró una comisión de vecinos, uno por barrio, entró el abogado que nos representa, y bueno, quedamos que en una semana íbamos a obtener una respuesta del gobierno. Bien, ¿ha tenido algún tipo de resultado esta movilización entonces? Sí, sí. ¿Y es para todos? Hay buena predisposición para tratar de solucionar esto de parte del gobierno. ¿Esto quedó para todos los barrios igual? Y eso es lo que tenemos, lo que hay que ver ahora, porque acá lo que se trata es de frenar una orden de desalojo que tienen en tres barrios. Ajá. Tres o los otros cuatro. ¿Y en cuánto tiempo bien. Cuánto tiempo tiene? ¿Qué fecha tiene ese pedido de desalojo? Y aproximadamente 30 días. 30 días, claro, efectivamente. Bien, y sí, según ustedes comentaban ayer también a otros medios, esta orden de desalojo de los dos barrios que están más en riesgo dejarían en la calle a 400 personas, así que estamos hablando de... Mira, el barrio solo de Romero tiene 400 familias. Claro. Que si luego lo sumás por familia no son 400, son un poquito más, son bastante más. Más personas. Y de los cuales hay muchísimos niños, chicos, sí. Que están también, como decíamos hoy, en malas condiciones. Sí, ni hablar. Y entrando esta época del año de frío, que realmente es un, un momento mucho más complicado para pensar sin vivienda, ¿no? Por claro, sí, el plan de urbanización que tenemos nosotros incluye inclusive todo el tema de alumbrado, luz, alumbrado, zanjeo, calles, todo.